escucharemos La Humildad, tema de imitación dado por el padre Alberto Ezcurra en el retiro para varones realizado en el seminario de Paraná el 15 de octubre de 1980. Saltó a de Israel, su siervo, su misericordia, como había prometido a sus padres. O sea, por una parte, la Virgen ve toda la gloria que va a tener en el futuro, que se llamarán bienaventuradas todas las generaciones. ¿Por qué? Porque el Señor miró la humildad de su esclava y Él es el que ha hecho mil grandes cosas. Esta es la idea central que podemos tomar para pensar un poco sobre esa virtud cristiana de la humildad. Delante de los hombres, pero van, es decir, hueca, tonta, importa mucho al hombre de nuestros tiempos. La figuración no es tanto, que se lo se distingue en que lo que importa para el hombre no es tanto tener, sino ser. O sea, que el hombre vale no tanto por lo que tiene, por tener mucha plata, muchas cosas, sino por lo que es. Y eso es cierto. Pero, digamos, al hombre de nuestros tiempos no le importa tanto tener, digo, ser, como aparecer. O sea, no le importa tanto ser, en realidad, superior, sino que le importa aparecer. O sea, la gran tentación del hombre de nuestros tiempos es la figuración. O sea, aquello que se llama la facha, la apariencia, el estatus, el aparecer delante de los demás como siendo más que los demás. Por eso es decir, todo lo contrario de la humildad. Al hombre de nuestro tiempo le importa trepar, le importa ocupar los primeros puestos. Aunque para trepar y ocupar los primeros puestos tenga que recurrir a la mentira, al engaño, a las promesas que no va a cumplir, a la falsedad, a la injusticia, a aplastar al vecino, pisar los callos, pisarle la cabeza al otro, para usar al otro como un escalón para trepar un poquitito más arriba. O sea, todo aquello que podemos ver es el mundo. Últimamente estemos desacostumbrados a todo aquello que podemos ver en una campaña electoral, ¿no es cierto? O sea, el tratar de inflar a un tipo que tiene como interés, juntar votos. Crear la facha, la apariencia. Más que entre nosotros, eso se nota en Estados Unidos. Ahora hay campaña electoral en Estados Unidos. ¿Qué es lo que se trata de hacer en los Estados Unidos en una campaña electoral? No es presentar la realidad de lo que es un candidato, sino a través de todo un aparato publicitario en el cual se gastan millones de dólares y maravillosamente organizado, hacer un estudio de mercado para después ver cómo se le puede vender una imagen a ese mercado. O sea, lo que la gente va a votar no es la realidad de la persona, el señor Rieger o el señor Carter, sino que va a votar una facha, algo fabricado por la propaganda. Es como la publicidad de un producto, no venden el producto verdadero, nos vende la imaginación, un maravilloso producto que nos va a dar éxito en la vida, que nos va a dar el triunfo, que nos va a hacer productivo, que nos va a hacer tener éxito en el amor, y todo eso se está refiriendo a una marca de dentífrico o una marca de cigarrillos, ¿cierto? O sea, es una cosa totalmente falsificada, es facha, es apariencia. En una campaña electoral, los Estados Unidos lo que se trata de hacer es eso. No importa tanto qué es lo que piense el candidato. No importa qué es lo que promete, porque puedes prometer una cosa y después pasa todo lo contrario. Lo que importa es, qué sé yo, que el candidato tenga una sonrisa atractiva para el público femenino, que aparezca en una fotografía besando a los chicos. O sea, es toda una imagen prefabricada de un individuo que no existe. O sea, un producto publicitario que se lanza al mercado, que se lanza al comercio. No todos los hombres con los cuales convivimos todos los días, ciertamente no nosotros, no tenemos los dólares para hacernos una propaganda de estilo norteamericano, pero sí existe esa publicación de aparecer, de quedar bien, de no quemarse, de no comprometerse, de que los demás nos aplaudan, de que nos miren o que nos admiren. Es lo que es la tentación para mucha gente de aparecer en los diarios, de cualquier manera que sea. Una vez decía que hay gente que es capaz de morirse con tal de salir en la empresa en los avisos. Salir en el diario, pero una fotografía y una concentración donde uno puede mostrar un puntito y mostrarse a los amigos y decir, este soy yo. O sea, encontrar el nombre de uno en letra impresa. El aparentar incluso con las cosas que no se tienen. El preocuparse, qué sé yo, de un auto no tanto porque lo necesito como un instrumento de trabajo para viajar, sino porque con este auto me siento más que el vecino que tiene un modelo más viejo, que tiene... El preocuparse así por todas las cosas que hace en el hombre la apariencia. Y eso incluso a veces, hasta en nuestra vida cristiana, cuando incluso a veces en la militancia apostólica, incluso a veces cuando tratamos de hacer el bien a los demás, o sea, el dar algo, lo que Cristo decía de la limosna, ¿no es cierto? Cuando da limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Para cuánta gente la limosna es una ocasión de figurar, no solamente la empresa que da limosna para descargar impuestos, sino que la da porque aparece como forma de propaganda la empresa tan generosamente ha donado tal cosa. O por lo menos aparecen dos líneas en el boletín parroquial, en enero, o fulano de tal es de tanto. que queremos que nos reconozcan, que nos miren, que nos aprecien. Buscamos figurar, buscamos aparecer. Incluso a veces, hasta en el momento que debería ser para nosotros el momento de mayor humildad. Frecuente que el sacerdote tenga que escuchar, que con esto no violo ningún secreto de confesión porque no me refiero a nada, pero es muy frecuente la persona que viene a contarle al cura qué bueno que es, ¿cierto? O sea, en lugar de confesar los pecados, confesar las virtudes, porque yo padre voy siempre a mí, se rezo todos los días, y hago el bien que puede, no hago mal a nadie, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que no es materia de confesión, ¿no es cierto? Debe ser todo lo contrario. No venir a hacernos propaganda para decir que bueno que somos. O sea, un mundo que busca la facha, la apariencia, la figuración, donde incluso en aquello que debería ser actitud de servicio, se busca a veces no tanto la carga, sino el cargo. El tipo que acepta un cargo público, un cargo en cualquier puesto en la sociedad, desde el cargo más humilde en una oficina hasta un ministerio, pero en el fondo conciencia de que no está capacitado para ocupar el cargo, de que a lo mejor en los vientos que cambian tanto las cosas solo va a durar poco en ese cargo, pero lo que importa no es la carga, o sea, el servicio. Uno puede aceptar un cargo mirando que con el honor de este cargo viene también la carga, o sea, el servicio, que si tengo esta responsabilidad tengo que cumplirla, que tengo que servir al bien común, que tengo que servir a la patria, que tengo que servir a los demás, o sea, acepto la carga, es decir, el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio. Muchas veces lo que se busca no es la carga, sino el cargo, o sea, la apariencia, la figuración. Servicio lo mismo, o por lo menos aparecer, por lo menos poder tener la tarjeta que fue, qué sé yo, secretario de tal secretaría o ministro de tal cosa, o sea, el cargo, la apariencia. O sea, no es fácil que con esta mentalidad que invade todos los ambientes y todos los ambientes de la vida diaria, no es fácil que se pueda entender, que se pueda apreciar la virtud cristiana de la humildad. Más, porque a veces, incluso como cristianos, tenemos un concepto falso de la humildad, tratando a veces puramente de vivir. Identificamos la humildad con lo que pasa con toda la virtud, ¿cierto? La prudencia, por ejemplo, que es esa virtud que nos marca, de qué manera tenemos que tratar de vivir ahora y en estas circunstancias lo que Dios me pide, que Dios me pide. Eso es la prudencia. La prudencia es la que me marca el medio verdadero de la virtud. ¿Cómo tengo que aplicar la luz del Evangelio en este momento de vivir? Y la prudencia, sin embargo, ¿cuántas veces se la confunde con qué? Con la cual el tipo prudente es el tipo que tiene como lema de su vida: no te metas, no te comprometas, no te metas en líos, disparado de los problemas, disparado del esfuerzo, el sacrificio, o sea, no figurar, pero no figurar no por humildad verdadera, sino para evitar los problemas, para evitar las cargas, para esconderse. La prudencia es todo lo contrario de la cobardía y de la falta de compromiso. El mártir que en un determinado momento dice: tengo que dar mi vida por Cristo, es un acto de prudencia lo que está haciendo. Obra prudentemente, es decir, hace lo que tiene que hacer como cristiano. En ese momento se juega la vida. Eso es prudencia. La prudencia para el soldado puede significar tanto el retirarse en el momento oportuno como el atacar jugándose la vida. No es la prudencia cobardía, pero el lenguaje común degrada la virtud. Y lo mismo pasa con la humildad. A veces se confunde con la humildad con la pequeñez de alma. El tipo que no quiere aparecer, que no quiere figurar, que no quiere meterse en nada, que no quiere problemas, pero no porque tiene conciencia de sus limitaciones, es precisamente por eso, porque es pequeño de alma, porque no tiene grandes ideales en su vida, porque no es capaz de jugarse por cosas grandes, porque se encuentra más cómodo así, sin que nadie lo vea, sin que nadie lo mire, que es como el que trata de pasar, como el que trata de pasar desapercibido. Decía una vez uno en el servicio militar, dice: para andar bien en el servicio militar no tenés que ser ni demasiado bueno ni demasiado malo, porque si sos demasiado malo te haces notar y entonces te va a caer la caña todo el día, y si sos demasiado bueno entonces te llaman para cualquier trabajo, para cualquier cosa que hayas que hacer. Lo que tenés que hacer es pasar desapercibido, que los 3 o 4 meses de estar haciendo el servicio militar el sargento todavía no sepa cómo te llaman. O sea, la humildad a veces se confunde con eso, con el tratar de pasar desapercibido para que para no tener pasar la vida tranquila, la vida cómoda. ¿Por qué? Porque el ideal la exige. Entonces nos pone cada niño, se hace de chiquito y trata de pasar la vida así, digamos, sin que nadie lo mire. Eso tampoco es la humildad. Y a veces si nosotros la entendemos así, entonces le estamos dando la razón a la crítica que puede hacer el pagano, a la crítica que puede hacer Nietzsche, o a la crítica de la humildad que puede hacer aquel al cual lo que le importa es todo lo contrario, es la figuración. ¿Y qué es la humildad? O sea, después de señalar todas estas cosas que no es. La humildad no es, antes que nada, una facha, una apariencia, una cara. Santa Teresa decía que la humildad es andar en verdad. El que tiene, por ejemplo, una cualidad, una virtud, no consiste en la humildad, es decir, no, yo no la tengo. La humildad no va junto con la mentira. La humildad no es antes que nada una actitud enfrente a los demás hombres. No es antes que nada una actitud enfrente a los demás hombres. En esto pasa lo mismo que con la caridad. La caridad como virtud y lugar, como fuerza divina, no se confunde con un amor simplemente humano por los demás, con una filantropía, con ser un buen tipo. Es una fuerza divina. La caridad, antes que nada, es amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza. Y después, sí, si amamos a Dios, tenemos que amar a aquellos a los que Dios ama. Y entonces, de ese amor sobrenatural de Dios, nace también el amor al propio, que es el hermano mío, porque es con la humildad pasa lo mismo. La humildad no es antes que nada un hacerme chiquito delante de los demás, un tratar de pasar desapercibido o qué sé yo, mentir diciendo que ya no tengo las cualidades que tengo. Es difícil la humildad delante de los demás. ¿Por qué? Porque los hombres somos desiguales. Eso es una realidad. Y es una realidad que hay que señalar. Es cierto, existe entre los hombres una igualdad fundamental. Filosóficamente, el hombre es un animal racional. Animal por su cuerpo, racional por su alma. Entonces, lo cual lo diferencia fundamentalmente entre los otros animales y tenemos una naturaleza común. Y teológicamente, en la fe, delante de Dios, el hombre es hijo de Dios y ha sido redimido por la sangre de Cristo. Pero sí, todos los hombres, hasta el más infeliz, hasta el más desgraciado, hasta el más degenerado, hasta el peor pecado como Cristo murió por él. Tiene un alma inmortal que está llamada a encontrar a Dios en el cielo. Eso es cierto. Pero ahí se acabó la igualdad. La igualdad no existe más allá de eso. Los hombres somos distintos. Unos han recibido más y otros han recibido menos. Unos han recibido unas cosas y otros no las han recibido. Eso es, digamos, un principio que se debería caer de la evidencia. Y cuando se trata de identificar o de igualar a los hombres, entrado en la matemática, como si fueran números, como si fueran números. Es lo que pasa a veces en la política, cuando dice, todo ciudadano por el hecho de ser argentino, nativo, de 30 años y católico, tiene derecho a ser presidente de la República. Un momento. Tiene derecho a aquel que es capaz de ser presidente de la República. O sea, aquel que tiene la condición para eso. Y el derecho de la ley consiste en que consiste en una igualación numérica. Considerar cada hombre como un número, ahí sí se lo puede igualar, pero se está falsificando la realidad. A nadie se le ocurre pensar que todos los hombres son iguales en la vida práctica, en la vida concreta de todos los días. Si uno llega a un pueblo y se le ha descompuesto el auto, pregunta, ¿hay un taller mecánico? Acá hay dos, ¿cuál es mejor? Pues si tenemos que ir al médico, preguntamos, ¿cuál es mejor? O sea, no se nos ocurre que todos los médicos que hay en el pueblo sean iguales. ¿Cuál es el mejor? Son distintos. Y entonces, la humildad es difícil si queremos compararnos con nosotros, porque somos iguales, porque unos tienen más, otros menos, unos tienen una cosa y otros no la tienen. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la humildad? La humildad es antes que nada una actitud delante de Dios. Entre los hombres las diferencias existen. Pero, si miramos la cosa desde la distancia o desde el punto de vista de Dios, esa diferencia se allana, se aplana, se nivela. Uno puede mirar la cordillera de los Andes y decir, evidentemente, entre esta sierrita y la Aconcagua hay una diferencia muy grande. Pero cuando un satélite va a fotografiar la Tierra desde mucha distancia y vemos la fotografía, esas diferencias de algún modo se han aplanado. piedrita que tiene que cruzar tiene un tamaño distinto de la otra. En cambio, el hombre que va caminando por ese mismo camino pisa esos cascotes y esas piedritas y ni se da cuenta. Ahí casi no tienen diferencia. La distancia no es la distancia del hombre a la hormiguita, ni la distancia del satélite a la Tierra, que todavía permite captar mejor esas diferencias, sino si esa distancia es la distancia infinita que existe entre Dios Todopoderoso y el hombre, las diferencias que existen entre los hombres se aplanan y se aplanan bastante. Por eso decía que la humildad, antes que nada, no es mirar a los demás, sino colgarnos delante de Dios. Y delante de Dios, sí, las diferencias y las desigualdades que existen son pocas cosas. Son pocas cosas si las miramos así desde el punto de vista de Dios. Y esa es la primera actitud de la humildad. Delante de Dios, yo no soy nada. Y lo tengo como recibido de Dios. Eso es lo segundo. No puedo negar lo que tengo. Si Dios me dio una cualidad, Dios me dio bondad, Dios me dio inteligencia, o Dios me dio salud, o Dios me dio fuerza o habilidad en el cuerpo, o me dio esta cualidad en el alma, no, la humildad no consiste en decir, no la tengo. No la consiste en reconocer que la tengo, la humildad es la verdad, decía Santa Teresa, y decir, pero la tengo como un don de Dios. Dios me la tiene. San Pablo decía eso, ¿qué tienes que no haya recibido? Y San Pablo en alguno de sus textos, cuando le escribe a su cristiano, parecería que se está mandando la paz. ¿Quién más que yo, dice San Pablo por ahí? ¿Quién ha hecho más que yo por Cristo? En persecuciones, en viajes, en naufragios, en cárcel, en azotes, en predicaciones, en apostolado. Y uno diría, la soberbia de San Pablo, pero esto va a decir, pero no yo, sino la gracia de Cristo en mí. La gracia de Cristo. Ahí está el fundamento de la humildad verdadera. Delante de Dios yo no soy nada, porque Dios me sacó de la nada, porque Dios me está manteniendo en la existencia. Si Dios fuera imposible dejar de pensar en mí, se olvidara de mí, yo volvería a caer en la nada. O sea, lo tengo recibido de Dios, que no solamente me ha creado, sino que me está manteniendo. Y si Dios me ha dado alguna cosa, y si yo tengo algo que es más que lo que tiene el vecino, lo tengo porque Dios me lo dio. Y entonces, de eso que Dios me dio, voy a tener que rendirle cuenta. Y si Dios me dio más que a otro, Dios me va a exigir más que a otro. Y aquí tocamos con la humildad esa parábola de los talentos, donde Dios, donde Cristo nos señala aquel patrón que da su talento, monedas distintas y distinta cantidad, a uno le da uno, a uno le da 10, a otro le da 100, y a cada uno le va a exigir de acuerdo a aquello que le ha dado. Ahí está el fundamento de la humildad. Dios es todo y yo soy nada. Yo soy criatura, yo dependo de Dios, yo estoy colgado de Dios. No voy a negar lo que tengo, pero lo que tengo, Dios me lo dio. Y si Dios no me dio alguna cualidad, si Dios no me dio alguna virtud, si Dios no me dio algo, Él sabe por qué no me lo dio. Y lo que me lo dio como un talento para que yo lo hiciera producir, como una semilla para que dé fruto. Y si me dio más que al otro, Dios me va a pedir más que al otro. Ahí es el punto de la humildad en el cual sí podemos mirar hacia los demás. Y entonces nuestra actitud frente a nosotros no puede ser una actitud de soberbia o de desprecio, porque ahí nos encontramos con el misterio de la vocación de cada uno, que es irrepetible. ¿Por qué a Dios al otro le dio lo que a mí no me da? Porque Dios al otro le pide algo distinto de lo que a mí me pide. Porque Dios al otro le dio en la vida, en la iglesia, en la sociedad, un puesto distinto de aquel puesto que me dio a mí. Somos dos miembros de Cristo. La iglesia es como el cuerpo de Cristo, y en un cuerpo todos los miembros tienen funciones distintas. No es lo mismo la mano que el ojo, que el pie, o que el estómago, que la cabeza. Cada uno de esos miembros es distinto del otro, pero al mismo tiempo son complementarios. Cuando decíamos que los hombres son desiguales, precisamente porque los hombres son desiguales y porque se complementan, por eso puede existir la sociedad. No podría existir una sociedad donde todos los hombres fueran exactos. exactamente igual. En la sociedad se imparten distintas vocaciones, distintas funciones, distintos servicios, distintos trabajos, y para ello precisamente los hombres somos desiguales pero complementarios. Lo mismo pasa en la Iglesia de Cristo. El cuerpo de Cristo no tiene la función de la mano, del pie o de la cabeza del estómago. Cada uno tiene una misión, una vocación distinta. Cada uno de nosotros es único, es irrepetible. Y eso es una muestra del amor de Dios. Dios no nos creó a los hombres como aquel que fabrica ladrillos en un horno y los corta todos igualitos. Dios nos cortó a todos distintos, nos hizo a todos distintos como la célula, como el miembro del cuerpo. ¿Para qué? Para que nos complementáramos y fuéramos una sola cosa. Y ahí entra la unidad frente a nosotros. Yo no conozco el misterio del otro. Ahí es donde yo no puedo entrar a mirar al otro para despreciarlo, para juzgarlo con soberbia. Es lo que puede pasar, qué sé yo, en un examen, por ejemplo, en el estudiante, ¿cierto? Aquel estudiante es muy inteligente. Y entonces